Desentierro la raíz del hip hop. Ese ritmo fue a que bailas y deja tu cuerpo maldito. No es algo ni pisto, son bajos y riffs. Sofrito de Samu San con Psycho G. Ideas que pelean y transmutan. Caducas como la hoja del roble. Valores como la corteza que abraza el árbol. Se abrazarán y seguirá brotando. Y boom, shakalakalaka, boom. ¿Quieres más luz? Enfócate al sur. Es complicado no estar condenado a vivir atado a una doctrina de shock. Así que riega, riega, riega. Y cuando madures, ciega, ciega. Si es ansia de libertad, pues vuela. Pero cuando vuelvas, trae ideas. Aparte de dar consejos, sigue siendo el niño que querrías ser cuando te hagas viejo. Vive como Bandana, muere como McCandless. Ido en su ideología a ninguna parte. Después del éxodo a la ciudad, era postindustrial. Es hora de reconectar. Revuelta rural, replantear. Cantar y replantar, repartir. Semillas y escampar, descartar. El brillar como final. Hacer del camino el único hogar. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Yo que soy muy cenital. Vuelo rollo plano cenital. Vení tal vez te empapes de propuestas que las hay. Pero no la voluntad de cambiar. Arriesga, germina fuera del tiesto. Allá roca solo viento. Resiste, viste la presión que existe. Brota entre el alquitrán y el cemento. Dame, dame de tu huerta. Si el fruto lo comparte sabe fenomenal. Que no me da la gana de dejarme explotar. Exportaré mis letras al espacio sideral. Que por importar me importa la igualdad. Privatizar es el mal. Pachamama no entiende de propiedad. Somos una plaga más con la que lidiar. Si todo se para y lo que te para el mañana, no lo separas de lo que para ti es normal. Párate y piensa, además de protestar. Diseña tu mundo, ponte a crear la medicina. Tanta cultura está en la permacultura, no tengo duda. Que chille la que hasta ahora estuvo muda. Derriben un sistema que hace a personas basura, y enredadera, enredadera. Verde con la verdad para quien la vea. No verte más en el mar, ni amar el verte leitar. O amarras al capital, cantando un patatal donde sea. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots. Back to the roots, back to the roots.